Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, tengo el agrado de presentarles a Ariana Zaval Figueras, soprano, pianista y arpista nacida en Basilea, Suiza, en el seno de una familia de músicos catalanes, y a Peter Ulland Johansen, cantante, violinista y pianista nacido en Oslo, Noruega. Ambos fundaron el conjunto Girundo Maris, especializado en la música antigua, del medieval hasta el barroco, y en la creación propia. El núcleo creativo es la música mediterránea y nórdica, reencontrando caminos de mar y música que han unido desde tiempos remotos los países escandinavos con la península ibérica. Con Girundo Maris han participado en numerosos festivales de Alemania, Bucarest, Rumania, Suiza, Austria, Polonia, en Oslo, Noruega, Francia, Bélgica, Chequia y Turquía. Girundo Maris ha grabado con la prestigiosa discográfica ESM y colabora regularmente con Carpe Diem Records. Ariana y Peter dirigen desde 2016 el Bardonecchia Harp Festival en Italia. Hoy les presento Il Viaggio d'Amore, disco que contiene canciones de amor de múltiples países y épocas, desde piezas tradicionales hasta composiciones de la propia Ariana Zaval. Los seis músicos en formación, Girundo Maris, combinan diversas fuentes musicales en una fascinante odisea y viaje sonoro para que solo quede el amor como fuerza de unión universal y cohesión. Los integrantes son Ariana Zaval, soprano, triple arpa barroca; Peter Ulland Johansen, tenor; Harding Lieffe, violín noruego de cuerda frotada; Sitola, también; Michael Nagy, en guitarra y voz; Sveinung Lilahian, en guitarra dobro, que es una guitarra resofónica, una guitarra resonadora o simplemente un resonador, y también voz; Miquel Ángel Cordero, colazione, un laúd de cuello largo, un contrabajo y voz; David Mayoral, en percusión, voz. Y lo importante en estos casos es la revalorización y la práctica de los instrumentos antiguos. Resulta apasionante para el amante de la música el volver la vista atrás y recuperar instrumentos de otros tiempos que pasaron de moda y que hoy están prácticamente olvidados. Escucharemos a Ariana Zaval y a Peter Ulland Johansen desde su disco Il Viaggio d'Amore del 2015, el tema anónimo del 1500, Rosa Fresca. Termina. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, maravillosa es la música, transformadora y una inyección al alma y los sentidos. Hoy les presento a Carlo Seminara, nacido en 1980 en Narveslund, Dinamarca, durante el exilio de sus padres. Vive en Rosario actualmente, Argentina, desde 1985. Es percusionista, profesor de música y ha realizado estudios y trabajos de campo vinculados a las manifestaciones culturales de matriz afro en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay y Cuba. Tiene 3 discos editados, A Cada Santo Una Vela del 2010, Barco del 2014 y Tango y A Candombes del 2018. Este último ganador del premio Rosario Edita como mejor disco de música fusión. Ha dictado clases, talleres y charlas y además seminarios en Latinoamérica y Europa. Fue fundador de la Cátedra Percusión Latinoamericana en el Profesorado de Música Carlos Guastavino de la ciudad de Rosario, en la que actualmente se desempeña como docente. Fue fundador de la Asociación Civil Tocolobombo, dedicada a la investigación, el desarrollo y la difusión del tambor, con la cual, entre muchas otras actividades, se llevaron a cabo 5 ediciones del Festival Internacional de Percusión, Rosario Repercute, y por el cual pasaron referentes de diversas partes de América y África. Hoy les voy a presentar un discazo impresionante, Tango y A Candombes, un disco libro que contiene 12 canciones y 36 páginas escritas por el autor. Un trabajo artístico que, a partir del estudio y la investigación, deja en evidencia los verdaderos orígenes de nuestras músicas, como el tango y el candombe, entre otras, un hecho cultural completo y conmovedor. En este disco, Seminara profundiza en las sonoridades del litoral argentino y el Río de la Plata, como centro de órbita de la música latinoamericana, donde aparecen además Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay. Chamamé, milonga, samba de roda, panalivio, maracatú, festejo, chamarrita, candombes, uruguayo, correntino, porteño del litoral, paraguayo, afoxé, funk, cumbia, baguala, samba y rumba cubana son algunos de los ritmos en los que se estructuran las 12 canciones del disco. Tango y A Candombes significa tiempo de candombes, extendiendo al candombe, palabra kikongo que podía traducirse como negritud o cosa de negros, con el significado de reunión, hermandad inseparable del tambor, la danza y el canto. La barricada del tiempo, grupo que acompaña al autor, son Julián Venegas en guitarra y voz, Alejandro Blum en piano, teclados y acordeón, Mariano Sayago en bajo y contrabajo, y el trabajo que incluye invitados como Homero Giavarino, Juan Manuel Iriarte, Lucas Querini, Uli Gómez, Luis Siliberti y Bruno Lazzarini, entre otros. Escucharemos a Carlo Seminara y La Barricada del Tiempo desde su disco Tangos y A Candombe del 2018, el tema de Chico César e Itamar Asunção, Dúvida Cruel, con la participación de Homero Giavarino y Luis Siliberti. Será que lá me ama e tudo isso terá nexo? Ou será que não passará? Só de mesa, fama, sexo. Será que terá nexo? Será que ela me ama? Ou será que não passará? Só de sexo, mesa, fama. Será que ela me ama? E tudo isso terá nexo? Ou será que não passará? Só de mesa, fama, sexo. Será que terá nexo? Será que ela me ama? Ou será que não passará? Só de sexo, mesa, fama. Será? El canto y la palabra.